FM 89.3. Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. ¿Querés comer en un lugar donde la gente no deja sus convicciones en la puerta de entrada? ¿Querés reírte con el mejor humor político en un lugar donde la patria es el otro? ¿Querés ver los precios y pensar? No fue magia, fue la cooperativa. Venita lo de Néstor, Bolívar 548 en San Telmo. O hace tu reserva al 4342-7588. Un lugar con buena gente. Venita lo de Néstor. Abrí la cancha, periodismo y tablón. Historias, datos y toda la información. Con Carlos Zaira y el resto de la banda. De lunes a viernes, de 20 a 21. Además, el alargue de los domingos. Siempre, después del fútbol. Por Radiográfica, FM 89.3. En la gráfica, los únicos operadores son los técnicos. Radiográfica, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Para escucharnos desde cualquier parte del mundo, bájate la aplicación de Radiográfica. Disponible para Android e iOS. Último bloque para este Desde el Barrio día martes a las 14. Recuerden, Sindical Federal, programa especial. Ya les voy a estar diciendo dónde pueden encontrar el resto de los programas especiales. Si alguien sabe cómo vender podcast, me avisa, así junto unos mangos. No, mentira. Estaría bueno. Estaría bueno. Pero no. Pero son vendibles. Sí, hay muchos productos. La verdad que están muy bien armados. Gracias. Nos lleva mucho trabajo. Es la calidad. Se nota. Nos lleva mucho trabajo, más de que. Tuvimos que simplificar algunos, porque hubo uno que nos fue un chino hacerlo. Nos costó horrores. Que quede bien y bueno. Si el otro día comentabas el tiempo de edición que lleva. Es un tiempo de producción. Primero, porque es. Les cuento el proceso creativo: es pensar la idea, ordenar esa idea, acudir a los entrevistados, seleccionar las partes, editarlas y después organizarlas. Luego yo mismo grabar toda la voz del relato, entonces ordenarlo, después enviarlo a Nico Mogia, que ha hecho un laburo también extraordinario de edición. Y bueno, todo eso lleva tiempo que es menos del que nos ponemos, o sea, menos del que tenemos. Claro. Es más tiempo del que tenemos en realidad. Pero bueno, salen y están quedando. Está muy lindo. Están quedando, así que a las dos pueden encontrar en este caso, el día de hoy, ley de contrato de trabajo, su historia, cómo fue confeccionada, el doctor Norberto Centeno, y hasta el día de hoy cómo se sigue discutiendo. Pero bueno, ese es para otro momento. Tranquilamente podría ser material educativo eso. Tranquilamente. Me animo a decir que es mejor que muchas de las cosas educativas porque que puede ser, seguramente. Porque más que periodístico del tema actualidad, son como reflexiones sobre cosas importantes que uno por ahí no tiene tan en cuenta. Así es. ¿Escuchaste, Nicolás Trota? Se lo vamos a mandar. Claro. A Nicolás. Que te contrate ahí para hacer algo. Claro. Están haciendo algunas cosas. Le está dando laburo a Ipesa, que de Clarín y echa trabajadores. No nos va a poder dar laburo a nosotros. Olvídate. Bueno, no me pongo mal. Claudio Orellano, ¿cómo anda? Bienvenido nuevamente. Hay que hacer podcast. Uh-huh. Totalmente. Yo tengo ganas de hacer podcast con el Club de Música. Ajá. Así que inclusive me hicieron una propuesta, el Rulo de la Torre no hace mucho tiempo me hizo una propuesta para que un grupo de periodistas hagamos una serie de podcast, eso sí, financiado, esto está bueno, es decir, no gratarola, es decir, se nos va a pagar por ese laburo. Bueno, y la idea es hacer podcast de micros determinados de economía, de política, en el caso mío yo haría la parte musical, de espectáculos, ¿no? Entonces sería un podcast con un autor, compositor o cantante, tres temas, ¿no? Uh-huh. Es decir, un micro de 10 minutos, 15, lo que duran los tres temas, va. Procuraría que sean 15 minutos y buscar temas adecuados a esos 15 minutos para yo también hacer una pequeña semblanza como la que hacemos todos los finales de programa desde el barrio, ¿no? Desde el barrio también podría ser podcast con la parte final musical. Digo, pero bueno, es todo un tema también, ¿no? Todo un tema los podcasts. Uh-huh. Sirven porque hoy es de mucha utilidad. La gente cuando no tiene tiempo de escuchar radio le interesa determinada nota. Por ejemplo, ahora hablaron con Claudia hace un rato y de pronto hay algún oyente que no pudo escuchar la nota en el momento. Tiene la posibilidad de hacerlo en el descanso, a la noche, a la medianoche, y pone el podcast de Radiográfica con la nota de Claudia, ¿no? Claro. Está bueno esto de lo de Radio Cat. Uh-huh. En definitiva se suben todas las notas al portal de Radiográfica y uno se acostumbra también cuando le interesa una nota a escucharla a cualquier hora. Claro. Eso está bárbaro, pero sí. Sería interesante hacer los podcasts. Que además no sé cuánto tiempo cuánto tiempo requiere hacerlos, pero bueno. No, es interesante propuesta. Hay de todo, además muchos falsos augurios que siempre se han dado con las plataformas, con los medios, siempre se ha dado el falso augurio de las cosas, bueno, van a morir, van a terminar, las cosas cambian, no mueren, digamos. La radio claro. No va a morir, sino que se ha adaptado a los tiempos, digamos, escuchás radio, pero por ahí no es radio en vivo, vas a buscar claro. Lo que te interesa en otro momento. Pero aquellos augurios de no, la radio termina con la televisión o con las plataformas. Es diferente. Digamos, el que hace radio, bueno, hará radio en diferido, lo grabará y lo pasará en otro momento, lo volverá a escuchar. No tenés esos momentos que yo, como el otro día hablábamos con Eric Eliana Cabezas, el radioteatro por ahí era un momento en una determinada hora uh-huh. y no te lo pierdas porque pasó. Bueno, en este caso es, claro. Lo vas a buscar cuando quieras. Claro, mucho más fácil, más cómodo también. Claro, son momentos. Totalmente, está bueno, por ejemplo, el caso de los especiales de Gabriel, que repite el domingo. Bueno, sí, transformarlo también en podcast también. Es decir, los especiales transformarlo en podcast, lo de Sical Federal lo mismo, con determinadas historias como están historiando en estas últimas emisiones, que están dedicándose a la historia del sindicalismo, a la historia política, social de la Argentina, que está muy piola. Hoy van a hablar de la ley de contrato de trabajo, que está muy piola. Digo, hacer esos pequeños podcasts que a la gente le interese, que le atraiga esos 15 minutos de relato de determinado ítem de la ley de contrato de trabajo. Claro, sobre temas específicos, bueno, o sea, es como que la gente va a buscar temas que por ahí en particular les interesa y les llama la atención, y no todo un programa claro. entero de un montón de información variada, digamos. No, y lo que voy advirtiendo también es que se están levantando, extractos de programa de radio a Spotify de pronto. Sí. Es decir, hay programas de radio que los podés escuchar en Spotify. Entonces, bueno, habrá que algún día reunirnos ahí en la radio a ver de qué manera podemos subir todos nuestros programas a Spotify para que la gente también tenga una entrada más radiográfica a través de Spotify, que es una plataforma a la que están inscriptos varias personas. Digo, yo hace mil años estoy inscripto desde que supe que existía, además de la alternativa a YouTube. Bueno, ahora YouTube te ofrece el premium también para que garpes, ¿no? Entonces, vos cuando abrís la página de YouTube, te sale, aproveche el premium durante un mes, y le digo que no, porque ya tengo Spotify, ya gasto con Spotify y lo uso mucho Spotify. Es decir, soy un fanático porque, bueno, me gusta mucho la música, estoy todo el día escuchando música. Uh-huh. A mí me hace bien escuchar música, me hace olvidar muchas cosas, o por lo menos me trae hermosos recuerdos, y malos también. Pero digo, la música sirve para eso, para claro. recorrer un poco tu vida a través del pensamiento. Para mantener vigencias utopías y no distopías. Pero digo, está bueno si alguna vez habría que replantearse si no podemos subir nuestros programas ahí a las distintas plataformas para que la gente tenga la oportunidad. Si no lo puedo escuchar de 10 a 13, bueno, que lo escuche de 17 a 20, o si vive en la noche de 1 a 4 de la mañana, qué sé yo. Por supuesto que no es lo mismo, pero algo del programa le va a interesar, por eso lo va a escuchar, ¿no? Uh-huh. Claro, además yo por eso escucho tus club de música, y la gente que explica y le da marco al espacio musical te hace como comprender un poquito más. Yo no sé mucho de música, esa es la verdad, digamos, desde el plano técnico, y a veces, muchas veces no conozco historias, pero cuando te ponen un tema, pero te cuentan la historia, o qué pasó, o de dónde surgió ese tema. Había hace varios años, mi viejo hacía un programa en Radio Sudamericana, una radio que quedaba ahí en Villa Crespo, que quedaba en el mismo estudio que Radio Colonia, era, me parece. Ahí en la calle Acuña y Figueroa. Acuña y Figueroa, exactamente. Exactamente. Yo estuve en Colonia, estuve en el 2009. Y me acuerdo, no me acuerdo, y pido perdón por esto, pero no me acuerdo el nombre del compañero que hacía una columna de música. Era programa del día sábado. Y eran columnas de música clásica. Que uno, la música clásica, tiene que tener cierta predisposición a escucharla, porque no es algo que uno como que lo pone tan habitualmente. Hay gente que sí, pero uno en general no está acostumbrado. Ahora, cuando el profe de música te explicaba, me acuerdo y tengo muy patente y siempre lo escuché con otros oídos desde ese momento, presentó el concierto Aranjuez y cómo fue la historia, la melodía, las partes del concierto Aranjuez, y uno lo escucha de otra manera y terminás embelesado por una pieza que por ahí, si no te lo contaban, no la escuchabas de la misma manera. Y creo que ahí está lo valioso del conocimiento musical. Totalmente. Vos sabés que en una época, estoy hablando de la época que yo estudiaba locución, teníamos de profesora Jorge Deltel, que era una destacada voz, sigue siendo en las dos carátulas, creo que está Jorge, ya es una persona grande, Jorge. Entonces, bueno, se sigue grabando las dos carátulas en Radio Nacional, bajo la dirección de Nora Massi, que también está. Ya es una mujer grande, Nora, gran directora de teatro, gran actriz además, Nora Massi, gran compañera también, muy militante, Nora. Pero recuerdo que teníamos de profesora Jorge Deltel y Jorge nos enseñaba a presentar conciertos, ¿sí? Y en una época Radio Nacional imprimía agendas donde estaba toda la programación de música clásica que se emitía en la radio. Claro. ¿Sí? En ese momento en la AM, 870, porque todavía no existía la Nacional Clásica. Te estoy hablando década del 80. Te estoy hablando los estertores de la dictadura, al final de la dictadura. Nacional emitía, imprimía programas, digamos programas más que agendas, donde vos tenías toda la programación que se emitía en el mes de clásicos. Entonces, Deltel, que trabajaba en Radio Nacional, aparte un fanático, un loco de la música clásica, mal llamada música culta, porque música culta es todo. La música es buena o mala, pero música culta es todo. Pero bueno, se le llamaba música culta, como una especie de discriminación. Como que, digamos, como es una actitud clasista. Claro. Digamos, sí, porque el pobre no tiene cultura, es como una mirada media. Claro. Pero digamos que era una actitud clasista de la época. No hace mucho tiempo, estoy hablando 40 años atrás, chicos, 39 años atrás. Entonces, recuerdo que Deltel nos traía esos programas y nosotros presentábamos la música y explicábamos el porqué de tal canción y de tal autor. ¿Eh? Porque además traía la explicación. Se tomaban el trabajo, los tipos que hacían el programa ese, de explicar quién era tal cual, quién era Jules Massenet, quién era Anthony Dvorak. Por ejemplo, Anthony Dvorak, ustedes saben que se escribe Borak, ¿sí? D-B-O-R-A-K. Muchas veces decían Anthony Dvorak, que no está mal, pero se dice Dvorak. La pronunciación correcta es Dvorak. Shostakovich, Jules Massenet, bueno, Mozart, naturalmente Haydn, bueno, todos. Entonces, Deltel se ocupa de enseñarnos a presentar música clásica. Yo te puedo ayudar que en esa época era bastante neófito, lo cual me acuerdo que cuando me tocó presentar a Jules Massenet, yo no tenía idea de que era un compositor francés y lo presenté como un intérprete inglés. Yo dije, Jules Massenet. Y Deltel largó una carcajada, porque Deltel era muy divertido, no te cagaba pedo, sino que el hijo de puta se reía. Claro. Se reía, pero aparte yo creo que se reía porque le causaba gracia de la manera que va. Porque la pronunciación en inglés era buena, pero él se reía, me decía, es francés, me decía, ¿no? Entonces, bueno, al ser francés, ahí aprendí que era Jules Massenet, ¿no? Pero nos enseñó eso, Jorge, además de hacer programas musicales, de leer la tanda, pues él era muy buen lector de tanda, sobre todo él participaba, él era, digamos, como una voz institucional dentro del programa en aquel momento de Magdalena Ruiz Guiñazú en Continental,